Primera de Timoteo 1:3, y dice: como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas. Esa es la intención de estos mensajes. Ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Segunda de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán la sana doctrina. Este es el tema, mis hermanos. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído. Grave. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mitos, cuentos, historias que no tienen fundamento. Y este es el último tema de la serie La Sana Doctrina. Estamos en el mensaje 6 de La Sana Doctrina y vamos a ver mitos evangélicos 4. Y vamos a ver los mitos que tienen que ver con la palabra, con la lengua, con lo que se habla. Porque las iglesias están llenas de esto, pero vamos a desarrollarlo rápido porque vamos a ver 2 en 1. Lo de la palabra y lo de las ceremonias que les había adelantado la semana pasada. Así que hay una práctica muy común en las iglesias evangélicas, como las prácticas que hemos visto semanas anteriores, que están fuera de la Biblia. Pero como son agradables y como son atractivas, la gente las sigue. Es una práctica muy común la confesión positiva. Vamos a ver el primer punto, la confesión positiva. Sí lo han visto, ¿verdad? La gente te dice: oye, ten cuidado con lo que dices. Ten cuidado con lo que hablas. Porque lo que tú hables, eso sucede. Te estás predisponiendo. Si hablas cosas malas, te va a ir mal. Si piensas cosas negativas y las hablas, te va a ir mal. Pero si hablas cosas positivas, te va a ir bien. Como tú hables, así te va a ir. También dicen que es peligroso decirle, por ejemplo, a tu hijo: muchacho tonto. No le digas tonto, porque cuando crezca va a ser tonto. Mejor dile: qué inteligente eres, tú eres campeón, ¿sí? Tú eres el mejor. Y según lo que tú digas, eso se cumple. Esto es pura metafísica, mis hermanos, y sugestión, nada más. Hay una rama de la metafísica que se llama la metafísica de la lengua, la metafísica de la palabra, algo así. O sea, la metafísica tiene varias ramas. Meta es más allá de lo físico, metafísico más allá de lo físico. Entonces, esto es pura metafísica de la lengua. Si tú dices algo, eso sucede. Y solamente es pura predisposición y sugestión. Así que no le vayan a decir a sus hijos tontos. Mejor díganles campeones, ¿eh? Porque eso sucede. A su mujer no le diga gorda, porque engorda. Mejor dígale: eres una varita de nardo. Y va a enflacar, van a ver. Según estos hermanos, ¿verdad? Vamos a Proverbios 6 y ver la base que ellos utilizan. 6, versículo 2. Este es súper utilizado por ellos, ¿eh? Te dicen así: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Cómo ven? Sí dice así, ¿verdad? Así que aguas con lo que hablen. Te has enlazado con las palabras de tu boca. Enlazado, ya. O sea, lo que tú digas, ya te enlazaste, ya te ataste, te amuelas. Y has quedado preso en los dichos de tus labios. Entonces ellos agarran este texto y dicen: ya ves cómo es cierta esta doctrina, que debes de decir cosas positivas, porque si dices algo negativo, te enlazas. Con lo que tú hables, con eso te enlazas. Así que más vale que digas cosas buenas, positivas, porque dependiendo de lo que tú hables, así va a suceder. Pero el contexto, hermanos, recuerden el contexto. Sabemos que no podemos hacer doctrinas del Antiguo Testamento. Una y otra vez lo digo. Y no podemos sacar de contexto el texto. ¿Qué dice un poquito atrás? Proverbios 6, 1. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo. ¿Qué es un fiador? Es uno que queda como aval, que queda por otro. Si él no te paga, yo te pago. ¿Sí? Si él no te cumple, yo te cumplo. Este es el fiador. Por eso dice aquí Salomón: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca. ¿Se refiere a que lo que tú digas sucede? No, mis hermanos, está diciendo ten cuidado con lo que te comprometes. O sea, no, como decimos aquí, no seas hocicón, ¿sí? Mejor piénsale si puedes cumplir, si no, mejor no. Muchos dicen podemos con eso y más, y eso está muy mal. Entonces, sacan de contexto el texto, mis hermanos. Hagan de cuenta, nada más sacan Proverbios 6:2. Ah, ya ven, y hacen una doctrina. Y luego del Antiguo Testamento, mis hermanos. O sea, doblemente error. Fuera de contexto y del Antiguo Testamento. Hermenéuticamente es incorrecto. En el Proverbios 18:21, y dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y hasta ahí le cortan. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Dicen, ya ves, con tu lengua, uy, si tú declaras cosas malas, te va a ir mal, hasta te puedes morir. Pero si declaras cosas buenas, hasta puedes dar vida a la gente. Todo el libro de Proverbios, mis hermanos, siempre es con referente a cómo escuchas y a cómo hablas. Salomón, mira, vamos a Proverbios 1, vamos a recorrer rapidito Proverbios en 5 minutos. Para que vean la intención del libro de Proverbios, porque en este libro de Proverbios es donde más se basan. Lo vamos a recorrer rápido, ¿eh? Y ahorita hacemos un resumen breve y una conclusión rápida. Para que también se entienda cuál es el mensaje del libro de Proverbios. Dice Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Sí? Salomón está diciendo, oye, ¿qué va a oír? Las palabras de Salomón, ¿sí? Y la instrucción de Salomón. Sabemos que es espiritual, ¿verdad? Sabemos que es guiado por el Espíritu Santo y esto es mensaje espiritual también. Proverbios 2:1. Hijo mío, si recibieres mis palabras, chéquenlo de lo que se trata. Proverbios 2:12. Para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Proverbios 2:16. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Vamos relacionando. Proverbios 3:4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. O sea, es el consejo de Salomón. Oye mis palabras para todo esto. Y hallarás gracia y buena opinión. ¿Sí? Delante de Dios y de los hombres. Proverbios 4:5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Proverbios 4:24. Aparta de ti la perversidad de la boca. Vayan relacionando oír y hablar. Y aleja de ti la iniquidad de los labios. Proverbios 5:2 hasta el 4. Para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. 6:12. El hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca. Vamos hasta el capítulo 6 y sigue con el contexto. Es el mismo contexto todo el libro de Proverbios. 13. Que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma, los ojos altivos y la lengua mentirosa. Chequen el contexto de Proverbios. Luego dice que sale la mujer ramera a buscar una aventura, en el 7:21. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, empalagosidad de sus labios. 8:13. El temor de Jehová aborrece el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Proverbios 9:13. Bueno, yo creo que ya he checado en el contexto, ¿eh? Vamos más adelante. En el 10:18, este está muy bueno. Proverbios 10:18 dice, el que encubre el oído es de labios mentirosos, el que propaga calumnia es necio, propaga calumnia, esto es con la boca. En las muchas palabras no falta pecado, así que hay que hablar poco. Mas el que refrena sus labios es prudente. El que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo. Vean, hermano. Mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. ¿Para qué es el libro de Proverbios, mis hermanos? Vamos a regresar en el capítulo 1. 1, versículo 2 dice, para esto es el libro de Proverbios, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Así que es muy recomendable este libro de Proverbios, tiene mucha sabiduría, nos da muchos muy buenos consejos. Pero el contexto general del libro de Proverbios es, ten cuidado cómo oyes y ten cuidado cómo hablas. Ese es el consejo general. Entonces vimos en el primer argumento de ellos, dice, te has enlazado con los dichos de tu boca. Sigue en el contexto, porque es el libro de Proverbios. Pero el contexto dice, si quedas como fiador, ¿sí? O sea que no es que tu boca tenga poder para hacer algo más allá de lo normal o de lo físico. ¿La lengua tiene poder? Sí, hace daño. Tú dices una ofensa y haces sentir mal a alguien. Hasta ahí llega. O haces un halago y haces sentir bien a la persona. Pero hasta ahí llega, mis hermanos. No hay poder más allá. Que si yo digo, voy a ser rico, no es cierto. Eso es sugestivo y metafísico. O, pásale a tu pobre casa. No diga pobre, hermano, no diga pobre. A su casa en abundancia, a su millonaria casa. ¿No? Entonces, el libro de Proverbios, mis hermanos, es para recibir este consejo. Cuídate cómo oyes y cuídate cómo hablas. Porque si hablas rectamente, es como la plata. Y agradas, tienes buena opinión de Dios y tienes buena opinión de la gente. Y el que habla rectamente no cae en condenación, no cae en lazo. Dice que es mejor hablar lo menos posible. Bueno, yo soy predicador, ¿verdad? Pero tengo que hablar. Este es el contexto de Proverbios. Y los hermanos sacan muchos apoyos, pasajes de aquí, y se salen del contexto. Se salen del contexto. Cualquier pasaje, versículo que tengan es conforme al contexto del libro de Proverbios. No hay más allá. Dice en el que vimos, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Esto es lo que les digo, tiene poder, sí, tiene poder de hacer daño. Hay un dicho que dice que golpean más fuerte con las palabras que con los puños, ¿verdad? Cuando tú ofendes a alguien, a una mujer, por ejemplo, tu esposa, a veces es más duro, o más bien siempre es más duro, una ofensa de labios que un golpe. Ninguno de los dos es correcto, ¿verdad? Pero la lengua sí tiene ese poder. Pero no el poder que de estos hermanos dice. Que ten cuidado con lo que dices porque se te cumple. Vamos a Eclesiastés, ese libro que sigue, hasta el último capítulo, capítulo 12. En esto resume Salomón el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés. Y todos sus dichos y todas sus enseñanzas, en esto lo resume Salomón. Eclesiastés 12, versículo 9 al 13. Y cuanto más sabio fue el predicador, este Salomón, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, chequen, hizo escuchar, e hizo escudriñar. Y compuso muchos proverbios. Un proverbio es como un refrán, como un dicho bien dicho. En el 10, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, ¿sí? No es necesario hacer tantos libros. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Salomón resume así Proverbios y Eclesiastés. El fin de todo lo que te he dicho es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. El temor de Dios te va a hacer que no hables. El temor de Dios te va a hacer que no te sueltes tanto de lengua. Aquí se resume el libro de Proverbios. Si el libro de Proverbios nos enseña cómo oír y cómo hablar. Y estos pasajes que sacan los hermanos están totalmente fuera de contexto. Esto es la confesión positiva que le llaman. Las palabras sí causan efecto, como les digo, vamos a Santiago 3, versículo 5, casi al final de la Biblia. Santiago 3, 5, y habla de la lengua. ¿Ya estamos? Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego pequeño, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. O sea que la lengua tiene poder, mi hermano. Y aquí se refiere a lo que les digo. Si tú dices una palabra amable, el que la recibe se va a sentir bien. Si dices una palabra áspera, grosera, el que la recibe se va a sentir mal. Pero ese es todo el efecto que causa. No causa cosas, milagros, o cambia tu vida. Cambia tu estado de ánimo y puede cambiar tu vida, pero no como ellos lo dicen. Que si tú dices eso, va a suceder. Yo digo que mi hijo es el mejor futbolista del mundo. Tú eres el mejor futbolista del mundo. Tú eres. ¿Lo va a hacer? ¿Porque ya lo estoy confesando? Hijo, tú eres rico. Tú eres rico. Tú vas a ser, es más, el más grande millonario del mundo. Más que Slim y que Bill Gates juntos. ¿Va a ser? ¿Lo va a hacer? No, mis hermanos, no es así. Ahorita vamos a concluir cómo debemos de hablar y cómo debemos de confesar. Hay una historia, un cuento, un pequeño cuento. Es como una moraleja o algo así. Que está una puerta limpiecita de madera, totalmente limpiecita la puerta, sin ningún hoyito, sin nada. Y le dijo uno, que le dio un consejo. Oye, ¿cómo le hago para ya no ofender tanto a la gente? Dice, mira, cada que tú ofendas a la gente, en esa puerta clavas un clavo. Por cada ofensa que le hagas a la gente, pones un clavo. Entonces, pues diario, dos o tres clavitos. A veces se aguantaba más, pero de todos modos, cada semana estaba con sus clavos. Llegó un tiempo donde la puerta estaba totalmente tapizada de clavos. Y luego le dijo el que le estaba dando el consejo. Ya lo hice, pero pues no ha dado resultado. Le dice, mira, ahora quita todos los clavos y deja la puerta como estaba. Deja la puerta totalmente limpia, enterita, sin ningún hoyito como estaba. Dice, no, pues eso es imposible. Dice, pues así como no puedes restaurar la puerta, no vas a poder restaurar los corazones de la gente que heriste. O sea que es mejor no ofender, porque la lengua sí tiene ese poder de herir los corazones y son cosas que se pueden llevar hasta toda la vida. Ofensas, maltratos, agresiones que no tienen ya remedio. Se pueden resanar, ¿verdad? Y sabemos que Dios, Él sí restaura y transforma vidas, el Señor. Él sí quita todo trauma, toda ofensa, todo rencor, hasta podemos perdonar a nuestros agresores. Él sí, pero la persona no. Así que es mejor cuidarse de no estar haciendo llagas ni hoyitos en los corazones de la gente. Ese es el poder de la lengua, mis hermanos. No tiene un poder súper extra mega guau. Fue lo que se me ocurrió. Entre estas prácticas de confesión de la lengua, del hablar, hay una que le dicen la transición. Y la transición simplemente es un cambio de pensamiento o estado. Es que son tiempos de transición, dicen los predicadores. Hay una transición y que esta transición, y así andan con su transición. Pero ellos creen que la transición es un cambio de estado de un nivel bajo a un nivel superior, repentino. Un cambio así, rápido. Se quieren brincar el proceso de formación. Y ellos andan declarando, no, es tiempo de transición. El Señor va a venir y va a dar un cambio asombroso a esta congregación y va a dar un cambio asombroso a tu vida. Y de la noche a la mañana tú estás transformado. Y andan confesando su transición. Se quieren brincar el proceso de formación de Dios. Y este proceso puede tardar muchos años, mis hermanos. 10, 15 años, no lo sé. A lo mejor menos, dependiendo cómo te dejes y dependiendo cómo te entregues al Señor, ¿verdad? Y te puede formar más rápido. Pero por lo regular es así. Se lleva tiempo y es doloroso. Es doloroso porque tiene que pegar y golpear el Señor. En tu orgullo, en tu vanidad, en tu ego, en todo eso. Y estos andan con... No, sí, tiempo de transición. Hay otro que le dicen que el rompimiento. Y andan ahí diciendo, rompo maldiciones. Rompo cadenas diabólicas. Rompo brujería. Y andan ahí, rompo, rompo, quebranto, rompo. Rompo pecados ocultos. Otro que dicen cancelación. Cancelo. ¿No los han escuchado estos? Cancelo, cancelo. No, no, no digas eso, cancela. No digas que eres pobre, no, cancela, cancelo. Sí, señor, cancelo, está cancelado. Pero también cancelan deudas y cancelan todo tipo de problemas. Yo tenía una tarjeta de crédito. Bueno, tuve varias. Y todo lo... Bueno, luego les platico mi vida. Eso no importa. Pero les platico de una. Yo aprendí en una iglesia así de esta manera. Me decían, hermano, tú decláralo, confiésalo y recíbelo. Y cancela tu deuda por fe. Entonces yo llegaba al cajero automático y dije, está cancelada mi deuda. Pues para encontrar otra vez mi crédito disponible, ¿verdad? Y llegaba y cancelo mi deuda en el nombre de Jesús. Metía mi tarjeta, ahí estaba la deudota, mi hermano. Pero no, es que te falta fe, tienes que hacerlo con más fe. Y ahí voy otra vez, y por lo menos una o dos veces a la semana andaba cancelando, y no sucedía nada, mis hermanos. Dije, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó? No tengo fe. Entonces, pues, me agüitaba, como se dice acá en México. Me agüitaba y decía, no, qué poca fe tengo. Y me sentía mal, me sentía muy mal. Este es el peligro de este tipo de enseñanza, mis hermanos. Hay hermanos que les dicen, es que si tú no declaras con fe, no se va a cumplir. Si tú no dices las cosas con fe, no se cumplen. Entonces los hermanos dicen, no tengo fe. Y muchos prefieren apartarse, apartarse. Hermano, declare sobre su negocio. Declare cosas positivas, que su negocio va a ser próspero, que va a vender mucho. Es más, usted por fe ponga un negocio, es más, consiga un préstamo. Y por fe declárelo, confiéselo, que le va a ir bien. Los hermanos se andan endeudando, no sé, 100, 200, 300 mil pesos. Piden préstamo, fracasa su negocio. Y se quedaron con el negocio fracasado y con la deudota. ¿Dónde quedó su fe? Y llega, oiga hermano, yo creí, lo hice de todo corazón, en verdad confío en Dios y declaré y decreté y un montón de cosas, confesé positivo y no sucedió nada. Diario me paraba en las mañanas, hoy voy a vender mucho, hoy voy a vender mucho, hoy es un día de triunfo, hoy es un día de éxito, declaro, declaro y confieso y recibo en el nombre del Señor. Diario lo hacía en las mañanas y no funcionó nada. Oiga pastor, ¿qué pasó? ¿No seré hijo de Dios? A lo mejor no tengo fe. No me ama Dios, ¿verdad? Vean el peligro de estas cosas, mis hermanos. La fantasía por guiarse por fábulas y mitos. Ya se ha dado casos, o sea, registrados. Casos registrados que les ha ido mal y gente que se ha echado y metido en broncas por esto. Y lo que hacen es se apartan de la iglesia. Se apartan de la iglesia, dicen, no, yo no soy ni hijo, ni cristiano, ni tengo fe, ni nada. ¿Qué hago ahí? Este es el peligro de estas cosas, mis hermanos. Por eso es esta denuncia, si lo podemos decir así. Denuncia, aclaración. Bueno, hay otro que rechazan. Rechazan todo lo malo, pero acepto todo lo bueno. Ah, que tengo una enfermedad, la rechazo. Este problema de el que tú quieras ponerle, lo rechazo en el nombre de Jesús. Y andan rechazando. La Biblia dice que Dios nos va a meter en pruebas. Y esto es para la formación a la imagen de Jesús. Si queremos llegar al nivel de Jesús o un poquito, acercarnos, Dios va a golpear. Dios va a trabajar con nosotros y es muy doloroso. Mucho, muy doloroso. Sobre todo duele más en el orgullo y en el ego. De que te humilles delante del Señor, de que te humilles delante de la gente. Alguien que te ofendió, que tú llegues y le digas, dame en la otra mejilla. Alguien que te agredió. Imagínate a alguien que te escupe en la cara y que le digas te perdono y le pones la otra mejilla. No es fácil, ¿verdad? Todo este tipo de cosas dolorosas, porque son dolorosas, Dios las utiliza para formación nuestra. Pero estos andan diciendo, no, yo rechazo. Ah, dice Dios, ¿estás rechazando lo que yo quiero hacer contigo? Entonces estás rechazando mi formación, entonces no quieres ser como Jesús. Es que los hermanos de hoy quieren ser, tienen, según un nivel espiritual alto y poder y unción y todas esas cosas, Pero fácil, mis hermanos. Échelo ahí. Si yo quiero ser, tener poder y ser famoso y que se conviertan muchos cuando yo les evangelizo. Pero todo lo quieren, pues échelo ahí. Como me decía este hermano, ¿cuántas veces ha leído la Biblia? Le pregunté. No, pues ni una, pero todo lo recibo de Dios. ¿Quieres mi porción? O sea, ¿qué cosas, mis hermanos? Quieren rechazar la formación de Dios. Quieren rechazar todo lo malo, porque a nuestros ojos pues, pueden parecer malas. Pero Dios dice, es necesario. Eso que te está aconteciendo, yo te lo mandé. Porque yo quiero formarte. Quiero que te fortalezcas en la fe. Pero estos lo andan rechazando. Ahí andan levantando muros, cubriéndose con la sangre de Cristo y haciendo un montón de ademanes y confesiones medio extrañas. Si declaras positivo te va bien, si declaras negativo te va mal. Así que tu encomienda es declarar positivo. Pero yo me pregunto, ¿y un mudo? ¿Y un mudo? ¿Cómo le irá? ¿Cómo le irá a ir? ¿No? Porque el mudo no puede hablar, no va a poder ni confesar ni negativo ni positivo, ¿qué? Bien no le va a ir, aunque mal tampoco. ¿No? O un gangoso, con respeto a los gangosos. Lo que tienen que declarar, hasta te dicen, es que tienes que ser específico con lo que le pides al Señor. ¿No? Y el Señor le da dolores. No, Señor, te pedí dólares. ¿No? Porque te dicen, es que tienes que ser específico y declara lo positivo. Caemos ya en la ironía, en la burla, mis hermanos, pero es así. Como les dije con las que danzan, ¿verdad? Es que tú debes de danzar preciso y como debes de ser. ¿Y un cojo? ¿Y un hombre que no tenga piernas? No ofendas. Es agresivo, mis hermanos. Entonces esto tú declara positivo porque si no, ¿y un mudo? ¿O un sordo? Porque los sordos no entienden bien el lenguaje, no pueden pronunciar bien. No es ofensivo. Están haciendo acepción de personas. Y eso es antibíblico. No solo no bíblico, sino antibíblico. Ok. Pablo no confesó positivo. ¿Cuántas veces arrastrado, apedreado? ¿Sí? Dice que el caldelero le hizo muchos males. Lo azotaron. En fin. ¿Qué dijo Pablo? Híjole, me van a azotar. Y estaba Silas, no, Pablo, no declares negativo, di que vamos a triunfar, y es más, hasta nos van a recibir con gloria y nos van a dar frutas y un alojamiento así de 5 estrellas. No, si nos van a azotar y nos van a pelear, no, Pablo, no digas eso. Ah, que Pablo, ¿verdad? Declarando negativo. Esteban, es Esteban, no, me gusta su historia, fabulosa. Y todos los demás, mis hermanos. Todos los demás, unos murieron por espada, otros sin cabeza, otros apedreados, otros crucificados. Pedro fue crucificado de cabeza. Entonces, declararon negativo, ¿verdad? El Señor Jesús declaró negativo también. ¿Qué cosas, mis hermanos? Todo lo que somos es resultado de lo que hemos pensado. Si un hombre habla o actúa con un mal pensamiento, le sigue el dolor. Pero si un hombre habla o actúa con un pensamiento puro y positivo, le sigue la felicidad, como una sombra que nunca sale de él. ¿Eh? ¿Saben de quién es esta frase? De Buda. Era bien bíblico Buda, ¿verdad? Ah, qué Buda tan cristiano. Ok. Hay otra práctica que es de las favoritas y es decretar. Recuerden que estamos viendo los mitos, las fábulas que tienen que ver con la lengua, con el hablar. Decretar. Y decretar es simplemente declarar algo con la boca que indefectiblemente sucederá. Decir algo con la boca que esto va a suceder porque va a suceder. Indefectiblemente sucederá. Yo decreto sobre las cosas, sobre las personas. Yo decreto que voy a tener un carro último modelo. Y no cualquier carro. Yo no quiero un Chevy ni un Subaru. Un BMW. Lo decreto. Y lo confieso y lo recibo. Y ya está. Va a suceder porque va a suceder. Y ahí andan los hermanos decretando. Decreto sobre tu vida, hermano, que tú vas a ser rico. Que tú vas a ser próspero, vas a tener negocios. Decreto sobre tu vida. Y no solo eso, ve, decreta y pon tu pie encima de lo que quieres. Y ahí andan los hermanos poniendo los pies encima de unos buenos carros. O ven una casa bonita y se acercan y ponen el pie. Lo decreto, esta casa va a ser mía en el nombre de Jesús. Y se la creen los hermanos. Y allá andan así con sus... Se me figuran a los niños con sus pelotitas, con sus carritos. Bien felices. Y así los veo yo, mis hermanos. Y se basan en que porque Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dicen, es que Dios dijo y fue. También dijo, júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y somos a la imagen de Dios. Y luego dicen, porque Dios llama las cosas que no son como si fueren, nosotros también. Hay que llamar las cosas que no son como si fueren, créetela. Créetela y sucederá. Pero si no tienes fe, pues tú no vas a poder recibir. Si tú no crees en esto, pues no vas a poder disfrutar. O sea, ya te predisponen a que debes de creer para que suceda. Si no, no. Y si no crees, pues no tienes fe. Y si no tienes fe, duda que eres cristiano. Duda que eres hijo de Dios. Peligroso, mis hermanos. Muy, muy peligroso. Pero antes de decretar, debes de tener una visión. Mi visión. ¿Cuál es mi visión? Si eres un poco espiritual, dices, no, pues mi visión es tener una iglesia grande, con muchos miembros, diezmadores, por supuesto. ¿Eh? Esa es mi visión, si eres espiritual. Pero si eres un poquito más carnal, mi visión es tener una casa con alberca y jacuzzi en todos los baños. Esa es mi visión. Ah, ya tengo mi visión, decreto. Yo decreto que voy a tener una iglesia enorme de miles y puro diezmador. Y dicen que llaman a las cosas que no son como si fuesen. Y también se basan en, vamos a buscarlo, Marcos 11:23. Este es el caballito de batalla de ellos. Junto con el de Romanos 4:17 que les dije, que llaman a las cosas que no son como si fueren. Pero el que llama a las cosas que no son como si fueren es Dios. ¿Para qué le hacemos al cuento? Marcos 11:23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate de aquí y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Pum, ahí le cortan. Dicen, ya ven, mis hermanos, si tú dices algo y lo crees en tu corazón, lo que tú digas, eso sucederá. Así que tú decreta, tú dilo y eso sucederá. Pero la condición es de que si lo dices de corazón y lo crees, y crees que sucederá, si no, pues entonces no tienes fe. Ese es su gran argumento, su gran sustento de ellos para mantener esta doctrina falsa del decretar. Pero, como les digo, el único que puede decir y llamar las cosas que no son como si fueran es Dios. Dios hizo todas las cosas de la nada. ¿Tú puedes hacer algo de la nada? No, mi hermano. Dice que Él le da vida a los muertos. ¿Tú puedes darle vida a un muerto? Es Él, mi hermano. Él hace todas las cosas, no nosotros. En Marcos 11:24, ahí adelantito dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis, ¿cómo? ¿Qué pides orando? ¿Ser rico? ¿Deleites? ¿Placeres? ¿Eso pides orando? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y luego dice Santiago, es que ustedes piden mal, por eso no reciben. Pidan como se debe de pedir para que reciban. Pues solamente piden para sus deleites, bien carnalotes. O sea, ¿serán cristianos? Esa es mi pregunta. Y la pregunta de Santiago. Oigan, ustedes piden mal, están pidiendo nada más para su carne. Vamos a Santiago 4. Piden mal. ¿Por qué no piden, pruébame, Señor? Dame duro, Señor. Fórmame la imagen de Jesús. Esto no lo piden. Santiago 4:2. Fíjense, ¿cómo empieza? Codiciáis. ¿Algún cristiano es codicioso? Los frutos del Espíritu Santo son otra cosa. Este es fruto de la carne. Este es obra de la carne. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Está muy españolado, ¿eh? Pedís y no recibís. Porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. El versículo 2 está haciendo referencia a pura carnalidad, mis hermanos. Pura carnalidad. Está en Gálatas 5, 10, y... Ah, sí, en el 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las obras de la carne. Entonces seguimos en el pasaje de Santiago. Codiciáis, codiciosos, ¿es semejante a esto? Y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, ¿es semejante? Claro que sí. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque piden mal, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites carnales. Oh, almas adúlteras, el 4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Por eso no reciben, les está diciendo Santiago. Por eso no reciben, porque nada más piden para sus deleites. Su casa con alberca, su carro, un buen negocio, una cuenta en el banco. Por eso no reciben, porque piden para sus deleites. Y muchos dicen, no, es que sí recibo, mira, ahora soy próspero. Y te dicen, como yo tengo dinero y como me va bien, yo estoy bien con Dios. ¿Creen? ¿Cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos? Y estos andan pidiendo para sus deleites. Piden mal, piden conforme a su carne. O sea, están muy amistados con el mundo. Por eso no reciben. Y estos te dicen, todo lo que pidiereis te será hecho. Pero el versículo que dice, orando. Y orando no vas a pedir cosas carnales, sino todas las cosas espirituales. Esta es la explicación del versículo. Todo lo que pidieres te será hecho, pero todo lo que pidieres debe ser espiritual, no carnal. Así que no andes decretando sobre un carro, sobre una casa, sobre nada. Todo lo que debes de pedir debe ser espiritual. Vamos a Santiago 4:13 ahí mismo. Es verdad que podemos confesar, mis hermanos, por fe. Es bíblico decir algo por fe. Yo lo creo que sucederá así. Pero esto es cuando ya tienes la convicción de Dios. Cuando Dios ya te concedió el creer. La fe viene por, y el oír por, la palabra de Dios. Así que si Dios te concedió creer, ya puedes confesar sobre eso. Si tú crees que eres salvo, confiesas, soy salvo. ¿Sí? Si tú crees que estarás en el cielo, confiesas, yo estaré en el cielo, y lo confiesas. Ahora sí que lo declaras y lo decretas. Pero es por fe, la fe de Dios. Dios está aquí. ¿Lo confiesas? Así es, mi hermano. Estamos confesando por fe, porque Él nos concedió creer. ¿Sí? No inventamos nuestra fe ni nuestras cosas para andar confesando, no. Solamente podemos confesar cuando Él nos concede creer, cuando Él nos concede la fe. Efesios 4:13. Sí, perdón, Santiago. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. ¿Se parecen, verdad, a estos que andan decretando? Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así que tu vida es muy chiquita, muy corto de tiempo. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Cómo? Si el Señor quiere, si está dentro de su voluntad, si está dentro de su propósito, haremos, viviremos, ¿sí? Iremos para donde sea. Si está dentro de su voluntad, si Él quiere. Pero ahora, 16, os jactáis, se creen mucho en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así debemos de declarar, mis hermanos. No, decreto sobre esa casa, que es mía. No. Si el Señor quiere, me va a dar dónde vivir. Y dónde vivir decentemente, que no me falte nada. Señor, no me des más porque puede que me olvide de ti, ni menos porque a lo mejor reniego. Manténme del pan necesario, si es tu voluntad. Si quieres que padezca y es tu voluntad, ¿qué hago? Me estás formando, ¿no? Yo me sujeto a tu formación. Me estás quebrantando porque vas a hacer algo de mí fabuloso. Es mi alegría, ¿sí? Porque si me vas a formar a la imagen de Jesús, no es poca cosa. Es fabuloso. Pero nada de que, y este carro, BMW, decreto sobre él y es mío. Lo recibo por fe, va a ser mío. No, espérate, dice, si el Señor quiere, así sucederá. Si no quiere, por más que decretes y pises y confieses positivo, no sucederá. Si el Señor quiere, sucederá. Es la manera correcta. Esto fue los mitos que tienen que ver con la confesión, con el hablar, con la lengua. Vamos a ver rápido mitos que tienen que ver con las ceremonias. Porque dije que lo iba a hacer dos en uno, ya se me fue el tiempo, pero vamos. Hay cosas, ceremonias que se llevan a cabo en las iglesias cristianas. Por ejemplo, la presentación de los niños. ¿Sí han visto, no? Que llega la gente con su niño recién nacido, o a lo mejor un poco más grande, de un año, dos años, y llega, oiga, quiero presentar a mi hijo en la iglesia, porque esto así dice la Biblia, que hay que presentar a los niños. Otra ceremonia son los 15 años, famosos 15 años, ¿verdad? Y llegan y hacen toda la ceremonia, todo el rito, traen a sus invitados a las iglesias, hablando de iglesias evangélicas, porque son mitos evangélicos, ¿verdad? Las bodas, igual hacen todo su cortejo, toda su preparación, y se parecen mucho a las bodas normales. El bautismo y la Santa Cena son otros ritos que muchos cristianos evangélicos le dan un poder supernatural. Supernatural, no tiene ningún poder sobrenatural. Muchos dicen que santifican y les dicen sacramentos. Sacramento es un medio para ser santo. Eso quiere decir sacramento. Es un error decirle al bautismo y a la Santa Cena sacramentos. No son sacramentos. Son ordenanzas de parte de Jesús. Muy bien, y hay que hacerlas. Pero no te santifican. No tienen poder para santificar. ¿Cuántos bautizados hay que viven, pero que parece que nunca han conocido de Dios? Y ellos dicen que sí. Viven como cualquier persona y peor. Y ya son bautizados. Entonces el bautismo no les sirvió de nada, ¿verdad? O la cena, al tomar la cena, pues tampoco. O sea, entra el cuerpo de Cristo y se sale. Se sale rápido. No, mis hermanos. El bautismo y la Santa Cena son simbólicas. Son simbólicos. Son unas ordenanzas simbólicas. El bautismo representa que estamos muertos con Jesús. Y la Santa Cena anunciamos su muerte. Anunciamos el nuevo pacto y anunciamos su venida y lo recordamos. Es fabuloso, por cierto, estaba pensando hacer la Santa Cena la semana que viene, pero yo creo que la hacemos hasta la otra para avisarle a los que faltaron hoy y que vengan, ¿verdad? Ok, entonces rápidamente, el bautismo y la Santa Cena no son sacramentos, no tienen ningún poder más allá del que el simbólico y debemos de tomarlo sí con mucho respeto y solemnidad, sí. Pero saber que no va más allá. La presentación de los niños, vamos a Lucas 2, rápido. 21. Lucas 2, 21 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ahí está, para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. La presentación de los niños no es para la iglesia, mis hermanos. No es para la iglesia cristiana. No hay fundamento bíblico para esto. En el tiempo antiguo, en el tiempo de Jesús, todavía, porque recordemos que Jesús vino bajo la ley. Tenía que cumplir lo que decía la ley de Moisés conforme a los ritos establecidos. María, al momento de parir, a los 8 días presentó, llevó al niño a circuncidar. Bueno, María no, porque como era inmunda, las mujeres eran inmundas 7 días cuando era varón. 14 días cuando era mujer. Tenían que estar lejos de las cosas santas, por ejemplo, del templo, no podían acercarse. Sí, porque eran 7 más 33, 40 días si era varón, alejados de las cosas santas, porque era impura. Ok, entonces llevó, supongo que haber sido José, llevó a Jesús a circuncidarlo conforme al rito de la circuncisión de los hebreos, de los judíos. Ahora nosotros no tenemos por qué circuncidarnos. Nuestra circuncisión es espiritual, dice la Biblia. Entonces llevaron a Jesús a circuncidar y luego a los 40 días dice que lo llevó, y ahora sí fue María y José y Jesús, a presentar a Jesús y también a pagar lo que dice la ley por la purificación de María. Por eso dice en el versículo 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, ahí lo está diciendo, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Donde dice, cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, ellos es Jesús y María. Ahí no va incluido José. Ellos es Jesús y María. María iba a pagar lo que marcaba la ley por su purificación, que era un cordero y una palomino, me parece. Pero si era pobre, entonces eran, en vez del cordero, otro palomino. María llegó a pagar sus dos tórtolas, palominos, para la purificación de ella. Y aprovechó para llevar y presentar a Jesús. Y también se pagaba 5 monedas de plata, me parece. Para redimir al primogénito. Porque dice que todo primogénito varón era del Señor. ¿Sí? Y tenían que pagar, hacer un pago después de 30 días para redimir al niño. Y todos los primogénitos. Los únicos que eran presentados ante Dios eran los primogénitos varones. Si era mujer, no. Solamente, y estos tenían que ser redimidos. Se daba un pago para recomprarlos, se dice. Para rescatarlos, sacarlos de ahí. Ya no eran exclusivos del Señor, ya eran para acá. Pero tenían que pagar. Esta era la presentación de niños, mis hermanos. Pero ahora la gente quiere llegar con sus niños. Ay, padrecito, no. Pastorcito. Presénteme a mi niño. Porque se puede ir al limbo. Y se muere. Llegan así con este tipo de creencias. Me dicen, bueno, no tanto, ¿verdad? Pero sí le dan un valor especial a la presentación de niños. Que ni es bíblica, simplemente es una tradición un poco más actual. ¿Sí? Ahora ya se hacen que la presentación y luego que los 3 años. Y luego que, ¿qué? Los 15, los 18, los 21, los 22, los 23, los 24. Así se van. A lo que quieren es fiesta, pues los mexicanos somos bien fiesteros. Los 15 años igual, por lo mismo. Y los 15, bueno, por lo menos la presentación tienen algún argumento, ¿verdad? Todo fuera de contexto, todo mal, pero tienen su argumento. La presentación no tiene nada que ver para nosotros. Es una bendición, si, oiga, hermano, pastor o ministro, lo que sea, quiero que se bendiga a mi niño y dale gracias a Dios por esta bendición de tener familia, ¿verdad? Y quiero que los hermanos se gocen conmigo, hágalo aquí. Como una ceremonia, bueno, extra bíblica y un agradecimiento a Dios está bien. Adelante. Pero que le quieran dar un uso doctrinal a esta presentación es lo incorrecto. No hay fundamento. No hay fundamento. Los 15 años, les digo igual, llegan con sus vestidos, las muchachas, sus chambelanes adentro de la iglesia evangélica, mis hermanos. ¿Qué más usan? No, de los 15 años. El último juguete, las zapatillas. Ahora dan Biblia, la corona. Y yo no digo que esté mal esto, desde este punto de vista. Como lo dije la semana pasada, si a ti te gusta, si te sientes bien con eso, hazlo. Nada más no me digas que viene aquí, porque no viene aquí. Es una tradición humana. Y Jesús dijo que no invalidemos la palabra, por nuestras tradiciones. Si alguno tiene una tradición, bueno, es asunto tuyo. Nada más no digas que es de la Biblia. Y no te vayas a más, porque ya sabemos que en las fiestas, pues viene el chupe, y vienen luego los pleitos, las ofensas, las críticas, ay, no me gustó la comida, ay, no me gustó. Ya sabemos, ¿verdad? Todo lo que ocurre en las fiestas. Pero los cristianos lo queremos hacer igual que las tradiciones de afuera, de siempre. No queremos soltar esa maleta, mis hermanos. O sea, queremos un cambio de vida así, pero con todo lo que yo, pues, ¿cómo voy a despojar de mis tradiciones y mis costumbres, ¿no? O sea, en vez de decir, no, son 15 años o lo que sea. Aparte, si no hay recursos, pues ser centrado, ser maduro, si no hay una bendición, una comida, pues adelante. Claro, si hay dinero y quieren agasajar, si les gustan esas cosas, invitar a mucha gente, pues adelante. Tampoco es malo, pero no es bíblico. Las bodas, tampoco la ceremonia es bíblica. El matrimonio sí es bíblico y es algo, es una bendición de Dios. El matrimonio es una bendición de Dios. Debes de tener mujer. Porque también dice que algunos en los postreros tiempos prohibirán casarse. Van en contra de Dios. Si Dios dijo, te haré ayuda idónea. Vio a Adán solo, ¿verdad? Y como lo vio solo, dijo, le voy a hacer su compañera. Ahí instituyó el matrimonio el Señor. Déjenme, les leo rápido unos pasajes y ya nos vamos. Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hebreos 13:4, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Mateo 19:4, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que os hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Es bíblico, mi madre. El matrimonio es bíblico. Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y así, Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Luego vemos el caso de Jesús cuando fue invitado a una boda, ¿verdad? Hacían fiesta igual. Por eso les digo, yo no estoy en contra de que se haga una reunión, una fiesta, no estoy en contra de eso. Lo que estoy en contra es que espiritualicen las prácticas. Por ejemplo, en las bodas dicen que el anillo representa la eternidad, porque es un círculo sin principio ni fin, y ahí está Dios ahí en medio, y le echan un rollote, y que el anillo, y que no sé qué, y su matrimonio va a ser por siempre. Eterno, porque el anillo representa eso. Y ya le dan lo espiritualizan. El traje blanco simboliza pureza. El blanco representa a Dios, al Espíritu Santo. El traje de novia, el vestido de novia, representa al Espíritu Santo. El velo es la cobertura del Espíritu Santo. La vela simboliza la presencia de Dios, la luz de Cristo. El desfile de la novia, cuando pasa así la novia, ta ta ta ta. Okay. Pasa, representa el camino del pacto en Génesis 15. ¿Se acuerdan de Génesis 15? Cuando Dios pactó con Abraham y Abraham partió unos animales, no sé si con tijeras, como le haya hecho, partió unos animales, puso una mitad de un lado, mitad de otro, y se acostumbraba a pactar y pasaban por los animales, pero Abraham se quedó dormido y luego nada más vio en visión que pasaba una columna de fuego por en medio de los animales. Solamente pasó Dios en ese pacto. Y ahora te lo quieren aplicar aquí, que ese es el desfile de la novia. Y significa el pacto. Un pacto, porque se va a casar, pues se van a hacer un pacto. El beso de los contrayentes, es el sello del pacto. Los padrinos son los testigos, firmantes legales, los testigos del pacto. Las arras significa prosperidad en las finanzas de esa nueva familia. Efesios 1:13 dice, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. Entonces, las arras, pues, el Espíritu Santo, el velo es la cobertura del Espíritu. Eso, mis hermanos, es lo que estoy en contra. Si alguien quiere hacer todo, hace esas cosas, bueno, le gustan, se siente bien, tiene dinero, quiere quedar bien con la gente, como sea. A la gente le gusta. Y no vamos a tener enemistad por eso. Es más, el que me quiere invitar a una boda, a unos 15 años yo voy. El asunto es, no espiritualicemos. No lo hagamos doctrina. Lo incorrecto es hacerlo doctrina. Son cosas que a mí me gustan, me atraen. Adelante, mis hermanos. Y sobre todo, pues si tienes la capacidad para pagar todo eso, porque cuesta, no es barato, pues hazlo. Nada más no me digas que así viene en la Biblia. Vamos acabando con Colosenses 2, por favor. Y aquí cerramos esta serie de la sana doctrina, confiando en que Dios les bendiga a mis hermanos y les bendiga a los que nos oyen también en internet. Por cierto, estamos en Chile, en la radio en Chile. Unos hermanos me confirmaron, están pasando las predicaciones por una emisora, se llama Radio Aliento en Chile. Están pasando las predicaciones de aquí del ministerio y yo los autoricé, les digo, utiliza lo que te sea de bendición, si te es de bendición, adelante. El chiste es que los hermanos reciban. Si algunos se ofenden, bueno, ni modo, digo cosas a veces crudas, que no en cualquier iglesia se dicen por temor o porque se les vayan los miembros. Quieren agradar al hombre, quieren tenerlo así suavecito, no. La Biblia es dura, la Biblia es fuerte, a veces ofensiva. Pero siempre la verdad que hiere es la que te puede ubicar y edificar. Y las mentiras que te reconfortan, pues siempre te van a tener ahí echadito. Colosenses 2:8. Un saludo a los amigos de Radio Aliento de Chile. Un saludo y bendiciones. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Con eso o más? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nadie os prive, 18, vamos al 18, 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectuando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Esto quiere decir, mis hermanos, que nadie nos debe decir, no toques, no gustes, no manejes, como diciendo, es que así debe de ser. O sea, no hagas esto porque debe de ser así, o haz esto porque no debe de ser así. Nadie nos puede decir cómo son las cosas. Nadie más que la palabra de Dios, conforme a Cristo. Se los leo en la traducción, lenguaje actual, para que sea un poco más entendible. Óiganlo si no concuerda mucho las palabras. Así que no dejen que nadie los condene, y menos esa gente que adora a los ángeles y que aparentan ser humildes. Dicen que ven visiones, pero mienten. Sus pensamientos los llenan de orgullo, pero solo piensan cosas malas. Esta gente no está unida a Cristo, que es quien gobierna la iglesia y quien le da más fuerzas. Cristo le da a la iglesia todo lo que necesita y une a todos sus miembros de acuerdo con el plan de Dios. Ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz y ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Entonces, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio, el dominio del mundo? ¿Por qué se comportan así? ¿Por qué obedecen a quienes les dicen, no toques esto, no comas aquello, no prueben aquello? No comas puerco, aquí son los anillos y son las arras, porque si no es así. ¿Por qué me tengo que someter a eso? No es cierto. Es que se deben de presentar a los niños. No es deber, es si quieres. Eso es lo que está explicando este texto. Si no estás en pecado y cosas así, ¿sí? Debes de hacerlo, debes de venir y que te dé la bendición. Y bueno, la bendición es correcta. Pero si no te pusieron en lazo, pues no estás casado. O sea, a estos preceptos no te sujetes. No te sujetes porque ya estamos en Cristo. Esas reglas no son más que enseñanzas humanas que con el tiempo van perdiendo su valor. No nos sujetemos a las huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, mis hermanos. No. Participemos con respeto, con amor a ellos, pero cualquiera que empiece a decir, así dice la Biblia, ten respeto por mi Señor y por su palabra. Eso es lo peligroso, ¿sí? Es que así dice la Biblia, ¿dónde? A ver, vamos a ver. Y mucho respeto con eso, porque mucha gente se desvía. Como les digo, esta de las confesiones, mucha gente se ha apartado del camino del Señor porque no le resultan las cosas como quiere. Y por lo regular, toda la gente quiere placeres carnales. Pocos piden cosas espirituales. Pocos piden duro trato del Señor para ser mejores. Pocos. Quebranta mi orgullo. Quebranta mi ego. No creo que haya muchos. Hay, claro que sí. Pero hay muy pocos. La mayoría quieren casa, carro y bienestar. Así que cuidémonos de las huecas sutilezas, mitos y de las fábulas. Vamos a despedirnos, mis hermanos.